José Antonio Meade, nuevo secretario de Hacienda, entrega a la Cámara de Diputados el proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal 2017. Instituto Nacional Electoral aprueba nuevo reglamento de elecciones que aplicará en comicios locales y federales a partir de 2017. Comisión Especial de Ayotzinapa en Cámara de Diputados aprueba su segundo informe semestral sin conclusiones ni recomendaciones. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entrega constancias de mayoría como gobernadores electos a Javier Corral Jurado en Chihuahua, Alejandro Tello Cristerna del PRI Partido Verde en Zacatecas y Carlos Joaquín González del PAN PRD en Quintana Roo. Especialistas de la ONU advierten a México que la corrupción es un obstáculo para los derechos humanos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.